en la Conferencia Internacional de Partidos Comunistas y Revolucionarios de América Latina y del Caribe, efectuada del 26 al 28 de agosto en Lima del Perú, se aprobó la resolución en expresión del pleno apoyo y solidaridad con la lucha del Partido del Trabajo y el pueblo de Corea por alcanzar la reunificación independiente y pacífica del país y construir el socialismo ideal de la humanidad bajo la sabia guía del mariscal Kim Jong-un.